Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes. Como todos los lunes, Alberto Marcos, que dirige el control técnico, y Alberto Sansegundo, que además de idear las distintas emisiones, os las cuenta frente al micrófono, estamos encantados de teneros con nosotros en una nueva edición de nuestro programa. Esta semana, el eje central sobre el que nos moveremos a lo largo de la próxima hora será el cine, pues como sabéis, la madrugada del próximo lunes se entregan en el Kodak Theater de Los Ángeles los Oscars correspondientes a la pasada temporada. Sabéis también, si sois seguidores de Buscando Leones en las Nubes, que es una inveterada tradición en nuestro programa dedicar, por estas fechas y con la misma excusa de la ceremonia hollywoodiense, una emisión al cine. El invitado de esta noche cinematográfica de Buscando Leones en las Nubes será, en música y textos, el genial director neoyorquino Woody Allen, del que, afortunadamente, dados los apuros de tiempo con los que hoy comenzamos, no hay que hacer presentación alguna, pues es suficientemente conocido por todos vosotros. Dejadme deciros, tan solo, que he escogido, para la faceta literaria de la emisión, algunas citas de sus libros y, sobre todo, de sus películas, algunos fragmentos memorables, algunas reflexiones hilarantes, algunas líneas de diálogo inolvidables, algunos agudísimos juegos verbales. Geniales manifestaciones, todos ellos, de su vivísimo ingenio y su fecunda inteligencia creadora. Y sobre todo, muy descriptivos también de su ideario personal, de su pensamiento, de su peculiar modo de entender la existencia. Todos ellos, igualmente, extraídos, ya no por desgracia de mi memoria renqueante, sino de un puñado de libros excelentes que os recomiendo en sí mismos, en términos absolutos, pues su lectura es muy gratificante y sugestiva, y también desde un punto de vista, diríamos, relativo, pues resultan indispensables para un mejor conocimiento de la personalidad y la obra del genial cineasta judío. De Linda Sunshine, Woody Allen en Imágenes y Palabras, publicado por Ediciones B en 1993. De Pep Aishala, Todo sobre Woody Allen, Editorial Océano, año 2001. De Eric Lax, dos obras maestras, Woody Allen, La biografía, publicado en 1991 por Ediciones B, y Conversaciones con Woody Allen, del año 2008 en Editorial Lumen. Por último, El universo de Woody Allen, publicado por Ediciones Notorious en 2008, y en el que distintos autores realizan aproximaciones diversas y muy completas al mundo del magistral director. La música de la emisión, como no podía ser menos, pertenece también a las bandas sonoras de las películas de Woody Allen. No ha sido demasiado fácil la selección, pues Allen, músico él mismo, como sabéis, intérprete de clarinete en una banda de jazz, siempre se ha caracterizado por el exquisito criterio en la elección de sus bandas sonoras. De entre ellas, y para concordar con el espíritu y la atmósfera habituales en Buscando Leones en las Nubes, he escogido unas cuantas piezas que se desenvuelven en un registro intimista y melancólico que funcionan muy bien, creo, como contraste al humor afilado e inteligente que rezuman los textos. Espero, por lo tanto, que disfrutéis de un programa magnífico. No crees en la ciencia, tampoco crees que funcione ningún sistema político y no crees en Dios. ¿No es así? Entonces, ¿en qué crees? En el sexo y en la muerte, dos cosas que estarán presentes por lo menos una vez en mi vida. Pero al menos después de la muerte no tienes náuseas. Thank you. nunca sé qué hacer cuando se trata de mujeres. En prisión, recuerdo que el psiquiatra me preguntó si tenía una chica, y le dije que no. Entonces me preguntó si pensaba que el sexo era algo sucio, y le respondí, lo es cuando lo haces bien. Todo lo que sé es que mi corazón latía muy deprisa y que sentía un curioso hormigueo por todo el cuerpo. No sé, o estaba enamorado o tenía sífilis. había sido un niño precoz, un intelectual. A los 12 años había traducido los poemas de T.S. Eliot al inglés, después de que unos vándalos asaltasen la biblioteca y los tradujesen al francés. Y como si su elevado coeficiente intelectual no le aislase ya lo bastante, padeció incontables injusticias y persecuciones a causa de su religión, la mayor parte de ellas a manos de sus padres. Cierto, el anciano pertenecía a la sinagoga, y también la madre, pero nunca pudieron aceptar el hecho de que su hijo fuese judío. «¿Cómo ha podido suceder?», preguntaba su padre desconcertado. «Mi cara parece semítica», pensaba Weinstein todas las mañanas al afeitarse. Le habían confundido varias veces con Robert Redford, pero en todas ellas, el que le confundía era ciego. Quería devolverte esta carta, mi única carta de amor. Es preciosa, pero no soy la persona a la que va destinada. Quizás sea así. En su mayor parte se la plagié a James Joyce. Probablemente te preguntaste por qué había tantas referencias a Dublín. voy a suicidarme a París. Me tiraré desde la Torre Eiffel. Si cojo el Concorde, podría estar muerto 3 horas antes. Sería perfecto. No, un momento. Con el cambio de horario, podría estar vivo 6 horas en Nueva York y después 3 horas muerto en París. Debería tener algún trabajo por el que sintiera alguna inclinación. Como donante de esperma en un laboratorio de inseminación artificial, por ejemplo. Thank you. Nunca me he podido enamorar. No he sido capaz de encontrar a la mujer perfecta. Siempre hay algo que falla. Recuerdo cuando conocí a Doris, una mujer maravillosa, con una gran personalidad. Pero por alguna razón no me atraía sexualmente. No me preguntes por qué. Luego conocí a Rita, muy animal, obscena, mezquina y conflictiva. Pero yo adoraba acostarme con ella. Aunque después de hacerlo, siempre deseaba estar con Doris. Entonces imaginé lo maravilloso que sería poder poner el cerebro de Doris en el cuerpo de Rita. ¿No sería maravilloso? Y pensé, ¿por qué no? ¿Qué diablos? Al fin y al cabo soy cirujano. Así que llevé a cabo la operación y todo salió perfectamente. Cambié sus personalidades y puse todo lo malo en una de ellas. Y Rita se convirtió en una mujer cálida, maravillosa, encantadora, sexy, dulce, generosa y madura. Entonces me enamoré de Doris. ¿Qué haces el sábado por la noche? Suicidarme. ¿Entonces el viernes por la noche? Star shining bright above you. Night breezes seem to whisper. I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Oh, how you linger on. still craving your kiss. How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming till something's fine. You keep dreaming. Gotta keep dreaming. But in your dreams, whatever they be, you've got to make me a promise. Oh, yeah. Promise to me you'll dream a little dream of me. Te has liado con tu profesor de la universidad. Un memo que enseña una cretinez llamada la crisis contemporánea del hombre occidental. No, no, no. Los fundamentos existenciales de la literatura rusa. No acertaste por poco. ¿Y qué diferencia hay? Todo eso es una masturbación mental. Ah, vaya. Por fin llegamos a un tema en el que eres todo un experto. Oye, no te metas con la masturbación. Es hacer el amor con alguien a quien amo. Thank you. Era el cumpleaños de mi mujer, y por aquel entonces teníamos por costumbre intercambiar toda clase de regalitos. Le compré, pues, en una tienda de antigüedades de la Tercera Avenida, una silla eléctrica. Le dije que se trataba de un secador de pelo. Hizo saltar la instalación eléctrica de la casa, pero ella cogió un bronceado. Podría darle razones para matar a 100 personas cada día. Pero somos adultos. Dejemos que lo hagan los abogados por nosotros. Thank you. Le prometí a tu padre, en su lecho de muerte, que te daría una educación refinada. Me temo que no deberíamos ir al cine todos los días. Solo de vez en cuando, aunque me encanta. Mientras esperamos un taxi, te daré la lección de hoy, ¿vale? La lección es, no hagas caso de lo que te enseñen los profesores. ¿Sabes? No les prestes atención. Observa qué pinta tienen y así sabrás lo que es la vida, ¿vale? Como dicen en la tele, aquí somos los primeros en informarle a usted. Creo que allí veo un taxi. Si corremos un poco, se lo quitaremos a esa vieja del bastón que pretende cogerlo. En suma, me gustaría tener algún tipo de mensaje positivo que dejarles, pero no lo tengo. ¿Aceptarían dos mensajes negativos? Thank you. Terminamos así, con esta inesperada y no demasiado lucida, todo hay que decirlo, interpretación de Julia Roberts en la película Todos dicen I love you, la noche de Woody Allen en Buscando leones en las nubes. Los desopilantes fragmentos leídos, extraídos de su ingente obra cinematográfica y literaria, han aparecido entre piezas musicales magníficas de sus también excepcionales películas. En concreto, hemos escuchado al cuarteto de Benny Goodman, a Art Tatum con Ben Webster, a Earl Hines, a la orquesta de Glenn Miller, a Billie Holiday, a Red Nichols con su orquesta, a otra orquesta, la de Bert Ambrose, a Ella Fitzgerald con Louis Armstrong, a Artie Shaw, a Errol Garner, a Harry James, a Bunny Berrigan con su orquesta y a la citada Julia Roberts. Las películas de cuyas bandas sonoras proceden las distintas piezas son, respectivamente, Días de Radio, Septiembre, La Maldición del Escorpión de Jade, Stardust Memories, Celebrity, Balas sobre Broadway, Poderosa Afrodita, Deconstruyendo a Harry, Alice, Misterioso Asesinato en Manhattan, Hannah y sus hermanas, Sweet and Lowdown y Todos dicen I love you. Como habéis podido observar, he procurado no repetir ni película ni intérprete en un intento de ofreceros una muestra lo más amplia y variada posible del gusto musical de Woody Allen. Confío en que hayáis disfrutado del programa. La semana que viene, Alberto Marcos, que se responsabiliza de los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, que lo hace de todo lo demás, os esperamos aquí con una nueva propuesta literaria y musical que esperamos resulte de vuestro agrado. Entre tanto, os invito a visitar nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Pasad una feliz semana. Hasta dentro de 7 días. Adiós.